tres corazones solo yo perdí. Nunca pensé que mis dos amores frente a frente tendrían que estar. Triste es mi vida sin ella y sin ti. Amor.